de paz, con sangre de pueblo en las venas, surcando caminos de paz, con sangre de pueblo en las venas. Luchaste por la libertad, comandante Jacobo Arenas. Luchaste por la libertad, comandante Jacobo Arenas. Luchador marquetaliano, guerrero de tantos años, le dio su vida al país. Hoy para el pueblo ha dejado, hoy para el pueblo ha dejado sus ideas y su fusil. Luchador marquetaliano, guerrero de tantos años, le dio su vida al país. Hoy para el pueblo ha dejado, hoy para el pueblo ha dejado sus ideas y su fusil. Mientras existan farianos, Jacobo no ha de morir. Mientras existan farianos, Jacobo no ha de morir. Se va, fue ejemplo de lucha constante. Su bandera nunca caerá, la mantendremos ondeante. Su bandera nunca caerá, la mantendremos ondeante. Forjador de combatientes, de luchadores que sienten que su conciencia lo lleva, y que seguiremos siempre la idea que él tenía en su mente, hacer la Colombia nueva. Forjador de combatientes, de luchadores que sienten que su conciencia lo lleva, y que seguiremos siempre la idea que él tenía en su mente y hacer la Colombia nueva. Descanse en paz, comandante, que habrá esa Colombia nueva. Seguiremos pa'lante.